Buenas noches, una noche más desde Cheque en Blanco en Radio Crash. Hoy, 5 de julio, hace 50 años, se descubría en Pedrosa de la Vega la villa romana de La Olmeda. Javier Cortés Álvarez de Miranda fue el arqueólogo que descubrió este yacimiento, uno de los más importantes del mundo romano hispánico. También hace 7 años, hoy, se robó en Santiago de Compostela el Codex Calixtinus, un libro lleno de sermones, himnos, milagros y relatos, y con también piezas musicales relativas a, bueno, al apóstol Santiago. Su quinto libro era una guía para los peregrinos, donde se daba consejos, se describían paisajes, elementos artísticos de la ruta y costumbres locales. Y diréis, ¿por qué nos cuentan esto esta noche? Bueno, esta noche tenemos a un invitado muy especial que aúna su interés por la arqueología con su amor por Santiago de Compostela y por Galicia en general. Buenas noches, Emilio. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme. Estamos encantados de recibirte aquí esta noche. Tenemos también a nuestros habituales, Ana. Buenas noches. Pat. Hola, buenas noches. Por fin contamos con Paula Bango, te habíamos echado de menos. Y yo a vosotros muchísimo. Muy buenas noches, oyentes. Y en la pecera, Toño. Hola, buenas noches. He dispuesto la pecera en cuadrículas convenientemente numeradas para desenterrar con nuestro invitado lo que nos depara el pasado y haceroslo llegar a vosotros y a nuestros oyentes. Muy bien. Bueno, os contaba que Emilio tiene un interés muy particular. Estáis persiguiendo con el micrófono. ¡Dejarme vivir! ¡Dejarme vivir! Bien, que es la arqueología. Y de ese interés, bueno, ha creado una carrera académica, a mi parecer, brillante. Es una persona a la que admiro muchísimo a nivel profesional, pero todavía más a nivel personal, porque si en nuestro programa anterior hablábamos de ser candidatos a buenas personas, Emilio, vaya, tiene mi voto, sin duda. Me voy a poner colorado, aunque no me puedan ver. Emilio estudió en Santiago de Compostela, realizó un máster en la Universidad de Reading, en Reino Unido, y actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Arizona, por la Escuela de Antropología de la Universidad de Arizona. Reside a caballo entre Corinto, en Grecia, Arizona, y bueno, tenemos el privilegio de contar con él en Gijón esta temporada. A ver si dura un poco más, que ya estoy un poco cansado de paletas. Bueno, seguro que nuestros compañeros tienen un montón de preguntas que realizar, un montón de intereses variados en torno al motivo que trae aquí a Emi. Yo quiero abrir boca con algo que resulta evidente, ¿no? Preguntar, que es cómo y cuándo surge en ti este amor por la historia y por la arqueología específicamente. Bien, me alegra que esa sea fácil para así empezar tranquilito. Tenía 8 años y vi Furia de Titanes, el clásico de 1982, con los monstruitos de Ray Harryhausen. Y no sé, me quedé fascinado por la película, eso me llevó a leer sobre mitología griega. De la mitología griega pasé a leer sobre historia. Y poco tiempo después, un día muy serio, le dije a mi madre que quería ser arqueólogo porque la historia me gustaba mucho, era muy entretenida, pero el arqueólogo podía ir a la excavación y tocar las cosas. Yo tenía esta obsesión con, si eres arqueólogo, vas a la excavación y tocas las cosas que utilizaban los griegos. Una cosa muy táctil, pero realmente era así y me sigue pasando ahora, así que supongo que mal encaminado no iba. Supongo que mis padres se lo tomaron como el niño que quiere ser lo que sea, ¿no?, cuando es pequeño, pero claro, vieron que no cambiaba, que no cambiaba, que no cambiaba. Me llevaron a cuanto yacimiento había en las vacaciones y no cambié. Llegué a selectividad, me metí en historia y lo demás ya hasta hoy. ¿Y qué fue lo primero que sentiste la primera vez que tocaste las cosas? Que el niño de 8 años tenía razón. Porque me acuerdo perfectamente, lo primero que encontré fue una pequeña hachuela de piedra pulida en una mamua en la zona de Lalín, donde empecé a trabajar. Y eso fue lo primero que encontré. Y eso fue ese, no sé, ese la emoción, subidón. Sí, la emoción. Sí, ese sentir que tocas el pasado. Y bueno, esto fue con 19 años recién cumplidos y yo sigo yendo a excavar, obviamente, y me alegra de que siga siendo lo mismo, ¿no? ¿Y entonces qué sientes cuando de repente alguien destruye esa parte tan importante? Vaya, habíamos empezado tranquilos y es que yo tengo todo. Bueno, fue sobre la marcha. Fue sobre la marcha, se me ocurrió, pero ahora. Pues mismo... me da uno de esos prontos que a veces me dan a mí, que empiezan muy fuerte, ¿no? De ira y luego pasan también a la pena, una pena muy profunda. Porque se va, ya no hay más. Es algo finito. Si estás en un yacimiento y el yacimiento se destruye, una pieza de arte, lo que sea del pasado, e incluso cuando se saquea, ¿no? Un yacimiento, y dices tú, bueno, pero recuperaban los objetos. Ya da igual, a mí está bien tener los objetos, pero no es tanto los objetos, sino cómo está todo en la tierra. Nosotros no excavamos para encontrar cosas, excavamos la tierra que resulta que tiene cosas, pero esa tierra da mucha información, no quiero poner muy técnico, es que llamamos contexto, ¿no? Tú interpretas todo en base a dónde se ha encontrado, asociado a qué otro tipo de objetos, y claro, cuando haces un agujero a lo loco con pico y pala para vender eso, en el mercado negro, aunque luego recuperemos los objetos, la información se ha perdido para siempre. Vamos, que el objeto en sí mismo no da toda la información, sino que hay que verlo en el contexto en el que está encontrado y con todo lo que le rodea, ¿no? Yo entiendo perfectamente, además, ¿no? Que a la gente pues vaya a un museo y le llame más atención pues unas fíbulas, unos broches de oro, ¿verdad? Una joyería así bonita de orfebrería, más pues que a lo mejor un cacharro de cocina. Pero es que para mí son lo mismo. Y para mí valen lo mismo que un trozo de hueso, que una lasca de piedra. No es tanto el objeto como la información y lo que puedes aprender de ellos, ¿no? Entonces, entiendo que puedan ser visualmente más atractivos y para mí lo son, ¿no? Pero luego el profesional se impone y todo es importante. Es un trabajo muy, muy delicado y muy fino, claro. A mí me gustaría saber quién financia las excavaciones, los estudios. ¿Es la universidad o el dinero sale de manos privadas o cómo va? Depende del país que me preguntes. Bueno, no creo que sorprenda nada decir que en España no se da mucho dinero a la investigación en general y nosotros no vamos a ser excepción, por desgracia. Yo ahora pertenezco pues a un equipo de trabajo en que excava Zórikos, es un yacimiento al sur de Atenas. Es muy famoso porque, bueno, controlaba unas minas de plata que fueron las que pagaron los barcos de la batalla de Salamina y demás. Así que estoy muy contento de trabajar con ellos. Y esto pues son fondos europeos. La verdad es que la Unión Europea hace muchísimo por la arqueología. Muchos proyectos de Grecia están pagados por la Unión Europea, muchísimos. Obviamente instituciones científicas públicas en Bélgica, las universidades también, pero sí que es cierto que he aprendido por mi tiempo en Estados Unidos y haber trabajado en proyectos americanos a trabajar también con aportaciones privadas. Se mueven muy bien, la verdad es que ellos lo manejan eso muy bien, el convencer a, bueno, pues gente que puede permitirse financiar proyectos y demás. Allí el tema del donor, ¿no? Del donante, está muy arraigado culturalmente y bueno, yo espero también pues con esta experiencia adquirida pues convencer a gente que pueda aportar. Yo esta mañana leía en la prensa que hace 18 años que no se excava en el yacimiento de la Campa de Torres aquí en Gijón por falta de presupuesto. Leía también que solo se conoce el 10% del castro y que todas estas defensas y el poblado son claves para conocer el origen de Gijón, y me ha invadido una pena terrible. No sé si conocíais esta noticia. Sí, y lo de la falta de presupuesto, bueno, pues es serio para cualquier yacimiento. No obstante, quiero aclarar una cosa, porque nos preguntan muchas veces, ¿no? ¿Y por qué no excaváis todo el yacimiento, no? Nosotros no nos gusta excavar un yacimiento, digamos, entero, no agotarlo, que se llama, porque tú nunca sabes en dónde va a estar la disciplina en 20, 30, 40 años, o la tecnología que se va a crear. Entonces, es que ni siquiera es bueno, en mi opinión, que tú agotes un yacimiento. Vamos a coger la Campa Torres o cualquier otro y excavarla entera, ¿no? no es una buena estrategia, lo cual no es excusa para que obviamente no se aporte presupuesto y no se excave y no se siga investigando. Son cosas diferentes y desde luego no nos gusta que nuestra metodología se utilice como excusa. Pero excavar es caro y sobre todo consolidar, es que no solamente es excavar el yacimiento, es decir, ir allí con nuestro equipo, sacar las piezas, no, no. Si tú dejas muros al aire, esos muros hay que conservarlos. Nosotros no excavamos para nosotros, para nuestra afición. Nosotros excavamos para aprender, pero también para que la gente aprenda. Y yo creo que un yacimiento tiene que hacerse visitable al público, hay que consolidarlo para que los muros que has excavado no se los lleve una tormenta o la lluvia. Y claro, hay que presupuestar todo eso. Hablabas de tecnología hace un momento. Y yo cuando... Bueno, ya te da la risa porque creo que sabes por dónde van los tiros. Me imagino. Yo tengo la suerte y la ventaja respecto a todos los oyentes de conocer personalmente a Emi. Y sé que en su laboratorio usa una maquinita súper especial de rayos X portátil. Que a mí la imagen que tengo en la cabeza está a caballo entre Indiana Jones y los cazafantasmas. Entonces, cuéntanos, ¿qué es eso del los rayos X portátiles? ¿Qué haces con esas cerámicas griegas? ¿En qué proyecto andas metido? Hay mucho fantasma en arqueología también, así que es una buena analogía. Pues es un dispositivo, para explicarlo de la forma más sencilla, para que pueda entenderlo todo el mundo, tiene una batería y tiene una piecita, es como una bombilla de las antiguas, ¿no? Un filamento muy fino, en este caso de tungsteno, y se pasa una corriente por ahí y eso lo que genera en un vacío es que la máquina dispara rayos X. Tú los apuntas, obviamente, a objetos, no a personas, apuntas a lo que estás estudiando, eso rebota, y tienes unas lecturas. Básicamente los elementos químicos los que todos hemos estudiado en el colegio, que es hierro, calcio, magnesio, lo que sea que a lo que estás apuntando. Y yo lo utilizo pues para entender a los ceramistas, a los alfareros que trabajaban en Corinto en la época arcaica y sobre todo para entender las recetas. Es decir, yo intento saber pues qué arcillas utilizaban, cómo las mezclaban, si les añadían algo más para esos colores. Yo creo que también tengo la suerte de estudiar una época en la que todo el mundo, si se acuerda un poco del cole, ¿no? Un vaso griego, creo que más o menos todo el mundo puede hacerse una idea, ¿no? Y nos queda mucho por conocer de la parte así más científica, más técnica de esas cerámicas, y es a lo que dedico mi tesis. A mí me gustaría saber también a quién pertenecen los hallazgos, esto que encontráis, ¿no? Un vaso, una lasca o cualquier otro objeto que encontráis en un yacimiento, ¿a quién pertenece? A todo el mundo. Es patrimonio del Estado, pero el Estado ha entendido como todos nosotros. Por eso no se puede, eso, ¿no? aunque sea en tu finca privada, digámoslo así, ¿no? Tu yacimiento no es tuyo, es tu finca, es tu terreno. Claro, yo no puedo ir allí y ponerme a excavar porque es tu terreno, pero tú no eres el dueño ni de los materiales ni de nada. Es cierto que si encuentras algo y lo reportas por los conductos oficiales, ¿no? Pues por avisarlo tienes derecho a una percepción, ¿no? Económica y demás, pero todos los hallazgos pertenecen a la gente, a todos nosotros. En España es así, en Grecia por supuesto, en toda Europa. Estados Unidos es un poquito diferente, por desgracia, pero los que se hallan en terreno público también pertenecen a todos. Yo voy a aprovechar que estabas hablando de ese tema, porque bueno, al vivir en Grecia era un tema que hablábamos allí, ¿no? De qué pasa con el hecho de que al fin y al cabo haces aún un agujero en Grecia y ahí ya tienes arqueología. Quiero decir que hay muchos objetos que son patrimonio de la humanidad. Y muchas personas con las que me trataba, me decía, por un lado es genial, ¿no? Por el hecho de que es patrimonio de la humanidad, pero por otro lado, por ejemplo, Tesalónica sigue intentando poner su metro y es un infierno, y cada vez que Atenas necesita meter una nueva base de toca yacimiento. Es tremendo, es más, si recuerdo bien, creo que incluso hay una estación de metro en Atenas que es un, vamos, es un cristal donde tú vas viendo los distintos tal. ¿Qué te parece esos arreglos? ¿Cómo ves tú el hecho de cómo combinar esas nuevas necesidades logísticas, ¿no? Que necesita un país, que es la comunicación, frente con el conflicto que es la arquitectura, la arqueología? La estación es Evangelismos, es que yo vivía cerca de ahí. No me acuerdo del nombre. Evangelismo, sí. Pues no, entiendo que es un problema, y creo que cuando desde la arqueología en general, no es mi caso, pero la disciplina se enfrenta a la gente sin explicar las cosas, pues creo que es un problema, porque al final necesitas un metro, necesitas nuevos edificios y demás. Creo que también somos una excusa muy barata de los que controlan todo ese tipo de acciones gubernamentales de échale la culpa al arqueólogo, ¿no? Creo que también somos el eslabón débil, ¿no? Que cuando las cosas no progresan, ay, es que la culpa es de los arqueólogos que no trabajan o que no excavan. Yo siempre digo que excavar un yacimiento es una tarea destructiva, y nosotros destruimos yacimientos, es así. Lo que pasa es que lo destruimos de la forma más científica, delicada, forénsica, CSI, que existe, ¿no? Pero claro, por muy buenos que seamos, jamás podremos poner todo en su sitio como estaba. Es que es imposible, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente la necesidad de progreso, sin duda alguna. Pero cuando tú destruyes un yacimiento, como decía antes, ya está, se destruye. Yo creo que es más bien un tema de gestión. Y creo que, por ejemplo, Atenas, mencionabas lo del metro, ha sido capaz en la última década, sobre todo, opinión personal, por supuesto, de gestionar muy bien todas estas necesidades. Yo esto me he enfrentado, como comprenderás, en muchos países, en muchos sitios diferentes, y creo que al final no es tan difícil. Uh-huh. Es una cuestión de juntarnos todos y buscar un plan. Pero claro, si tienes arqueólogos excavando, hay que pagarles. Entonces, ¿hasta qué punto es que no se puede? ¿O que la constructora, que está obligada por ley a pagar a los arqueólogos para que excaven eso, no quiere pagar? Porque yo he visto en Vigo yacimientos que eran destruidos porque salía más barato pagar la multa que excavarlo. Y entonces ya te presupuestaban la sanción económica por destrucción de yacimiento en obra pública. Hombre, pues culpa mía como arqueólogo no es. Eso te iba a comentar, porque incluso a mí me decían de gente muy cercana a este tema, que cuando encontraban algo en Grecia, de repente, vamos, lo hacían desaparecer lo más rápido posible, y además no era una cuestión de que el operario lo hiciera, sino que era una orden tremenda, de decir, todo lo que sea, que desaparezca, ¿no? Que sea una cuestión ahí. En todas partes, porque, bueno, trabajo en Grecia, entonces, claro, tú has vivido allí nuestros ejemplos, pues, ¿no? Pero quiero aclarar que no solamente Grecia. En todas partes, incluida España, lo hace desaparecer el operario, lo hace desaparecer el que quiere plantar eucaliptos, lo hace desaparecer el que quiere hacer un chalet y resulta que tiene un castro. Es una cosa general. Creo que la arqueología tiene que hacer mucha labor, y muchos de nosotros la hacemos, y eso sí que lo hacemos pro bono, porque no tenemos ningún tipo de apoyo como profesión, me refiero, para llegar a la gente. Y yo te puedo asegurar que cuando tú dedicas tiempo a la gente a explicar por qué es importante, a que lo entiendan, en muchos proyectos, cuando yo trabajaba en Santiago, siempre se iba al equivalente galego de casas del pueblo, de los concellos o de lo que sea, se hacía reuniones con la gente, con las comunidades de montes, se les explicaba por qué estamos allí, por qué es importante, y luego eran nuestros mejores benefactores, los mejores guardianes de los petroglifos en el monte para que nadie fuese allí a rascar las piedras, porque, claro, es que nadie les había contado, pues qué bonito, nadie les había enseñado, y no tienen por qué saberlo, no son arqueólogos, por supuesto. Y yo creo que es un trabajo de divulgación, y creo que da muy buenos resultados y ayuda mucho en estos debates. Emi, hace un momento mencionabas los petroglifos. A mí me consta que tienes un montón de publicaciones, algunas de ellas relativas a los petroglifos, que además, bueno, la arqueología subacuática es otra de tus áreas de interés. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito, desde un punto de vista académico, porque quien publica Disculpadme, pero es que miro al invitado, entonces me hacen señas para que preste más atención al micrófono que al invitado y tengo que mirar así de reojo y es un poco incómodo. Ya, entonces, como cuando uno tiene muchos hijos, por mucho que queramos quedar bien, decimos que los queremos a todos igual, no, es cierto, siempre hay un favorito. Tú que tienes tantos proyectos, tantas publicaciones, ¿tienes alguna a la que tengas especial cariño, con la que hayas invertido, bueno, te sientas más vinculado? La siguiente. Siempre es la próxima. No es que no me gusten las anteriores, pero que bueno, estoy muy, muy contento de los resultados que he tenido. Hay me acuerdo de un artículo que fue una presentación, una conferencia en Turquía sobre uno de mis arqueólogos favoritos, Gordon Child. Me gustó mucho porque me di cuenta que así era un poco ida de olla, pero me encantó porque me pareció una ida de olla muy sensata. Y es un artículo que recuerdo que disfruté especialmente escribiéndolo, pero es siempre lo siguiente. Yo tengo unas ideas en arqueología y me gustaría que mi disciplina, que es especialmente arqueología griega, las cosas pues fuesen un poquito diferentes, progresasen en otras direcciones. La vida y la carrera me ha puesto al lado de personas que piensan igual y que pues nos intentamos ayudar unos a otros a tirar hacia adelante. Y entonces siempre va a ser la siguiente, porque lo que me hace ilusión es... ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo aportar? Entonces, es más para adelante que para atrás, supongo. Uh-huh. Perdonad que haga un inciso, sí. pero posiblemente haya muchos oyentes que no saben lo que es un petroglifo. Ah, vale, perdón. Sí. No, esas cosas, por favor, aclararme. Yo la primera, que la acabo de buscar. Nada, pues es muy típico en el noroeste de la península ibérica. Pues que en el neolítico y calcolítico, primera del bronce, en la prehistoria, se grabasen una serie de diseños en afloramientos, sobre todo graníticos. En Galicia bueno, hay mucho granito y es muy típico. Y hay tienes motivos geométricos, circulares, espirales, tienes cérvidos. Recuerdo uno que publicamos precioso, una escena de caza en la que incluso había lo que nosotros interpretamos como perros, porque eran unas muy muy geométricos, claro, no como cinco rayitas, pero al lado de los cazadores, como acechando a los animales, una escena muy muy vívida, la verdad es que preciosa. Hay otros que representan, bueno, que llamamos antropomorfos, ¿no?, que representan a figuras humanas. Uno de los más famosos, de hecho, asturiano, el de Peñatú, que de hecho da nombre a una tipología. Hay un tipo de petroglifo que se llama tipo Peñatú, ¿no?, porque el primero se encontró aquí. Y yo empecé, bueno, tengo mucha publicación en petroglifos porque yo cuando estaba en Compostela no trabajaba con el grupo de arqueología romana. Por cosas acabé trabajando con los que trabajan en prehistoria, un grupo genial liderado por, bueno, mi primer jefe en arqueología, el profesor Fábregas, y con Carlos Reyán, un gran arqueólogo y mejor amigo. Y entonces sí, he hecho mucho petroglifo y mucho castro, pero bueno, lo de Grecia siempre estuvo ahí, ¿no?, de retén. Tenía la oportunidad de quedarme allí, pero si me quedaba allí no tenía Grecia y, ¿no?, arriesgué. Y a mí me gustaría saber también, a ver si... Cuando encontráis un hallazgo, ¿siempre es fruto de un estudio previo, de una investigación previa, o como en algunos casos que leí por ahí, es algo que aparece por sorpresa, como los papiros estos de... O que un burro se te caiga en un pozo, literalmente. ¿Y cómo sentís cuando por ejemplo, lleváis estudiando algo durante mucho tiempo, lleváis un trabajo de investigación enorme y tal, y de repente alguien encuentra o se cae un burro en luego un pozo? Luego el descubridor es el burro, ¿cómo nos sentimos respecto al burro? Sí, ¿no? Aparece entre basura ancestral... Los papiros de Oxirrinco son... Sí, bueno, los papiros de Oxirrinco es que estaban en un basurero de época egipcia, o sea, la bronca a los egipcios. No fue cosa de... No lo pusieron los arqueólogos en el basurero. Era un basurero, lo mandaron al reciclaje, ¿no?, de papiros, y coincidió que excavando un basurero, la gente empezó a darse cuenta de que, espera, todo esto está escrito, hay de todo, hay fragmentos de la Ilíada, de hecho hay tanto que hay más sin leer que leídos y descifrados, y de repente tiene estas noticias maravillosas de encuentran un fragmento de un poema de Safo, la poetisa de Lesbos, desconocido, ¿no? Con respecto al burro, háblanos del burro. Es uno de los mejores yacimientos de momias, uno de los mejores conjuntos de momias en Egipto. Fue un pobre burro, se fracturó una pata, pero sobrevivió y lo curaron. No, al burro no le pasó nada, pero porque bueno, cedió la cubrición y cayó. Claro, hay que entender que la arqueología lo que estudia es el comportamientos humanos en el pasado a través de sus restos materiales. Entonces, yo entiendo que pensemos en Egipto, Grecia, Roma, pero una fábrica del 19 es arqueología industrial. De hecho, hay una subdisciplina, arqueología industrial, que estudia eso, ¿no? Entonces, imaginaos cuánto se acumula, ¿no? Lo que comentábamos antes de Atenas. No es que en Atenas toques un yacimiento, es que Atenas está habitada la Acrópolis desde el Neolítico y desde ahí, ¿no? Tira para adelante, ¿no? Hay zonas que desde el 1200 a.C. Están habitadas. Yo recuerdo en Corinto estar excavando un estrato del 1500 a.C. apoyado en un muro del siglo II después de Cristo, cuando yo obviamente estaba en 2016, ¿no? Y todo pasaba como en 2 metros, ¿no? Entonces, no puedes esperar poder encontrarlo todo. Sí que es cierto que, dependiendo, bueno, pues la pregunta que tengas, haces estudios regionales y esos normalmente sí te acaban indicando donde hay mayor potencialidad para yacimientos y demás. Pero, desde luego, la suerte es un factor. No damos para todo. Bueno, yo voy a ir por otros derroteros. Yo es que soy un poco así esotérica, ¿no? Pero es por decir algo, ¿no? ¿Qué relación hay entre la arqueología, la ritualidad, espiritualidad, el chamanismo, etcétera? Vosotros, como personas que vivís allí el día a día y estáis en contacto con algo que es muy emocional, muy ancestral, ¿os influye en algo cuando descubres una pieza? Hombre, espero que no, porque si no me echan del programa. Pues eso, por desconocimiento total. Yo te pregunto si es algo que en vosotros... Encantado con la pregunta. Obviamente, pues como yo decía, claro que a todos nos... Yo sigo teniendo esa ilusión y creo que es importante no haber perdido esa ilusión del niño de 8 años, ¿no? Con respecto a lo de ritual chamanista, claro que estudiamos eso. Religión es parte importante de toda cultura, o los ritos, y claro que es parte importante, y hay literatura y literatura y literatura teórica y práctica en el tema, obviamente. Yo en Europa estudié historia para hacer arqueología, pero en Estados Unidos, como decía María antes, yo estudié en la School of Anthropology, entonces allí no vas a arqueología por historia, vas por antropología. Lo cual hace que estudies mucha antropología sociocultural. Los compañeros de sociocultural lo que hacen es estudiar culturas, pero en el tiempo presente, en vez de en el tiempo pasado. Y entonces, claro, también es muy interesante entender cómo las sociedades, todas del presente, se comportan para, con ese conocimiento, intentar aplicarlo a lo que encontramos. ¿Qué sucede? Que nosotros no podemos preguntarle a nadie, ¿no? Entonces dependemos más del material y de... Yo creo que lo del CSI o lo de Bones, si alguien veía esa serie, creo que es un buen ejemplo porque, claro, es la información que podemos obtener y a partir de ahí pues construir nuestras hipótesis de trabajo, nuestras teorías y demás. Pero es un tema fascinante porque al final todo deja trazo. No es el ritual, es que para hacer un ritual pues acabas teniendo edificios de culto, objetos de culto... El problema es intentar entender ese ritual en el 2000 a.C. en las estepas húngaras. Pues claro, difícil. ¿Qué es lo más emocionante cuando encontráis un hallazgo arqueológico, ¿no? ¿Las respuestas que trae consigo o los nuevos interrogantes que plantea? Las preguntas. Debería aclarar. Para mí, Emilio, las preguntas. Porque, y me estaba pensando ahora en la máquina esta de rayos X y cuando empezaron a salir los resultados en la pantalla, estupendos, que estoy encantado, que creo que son una gran contribución, pero mi cerebro estaba contento, ¿no? Estaba feliz, excitado, pero al mismo tiempo estaba... ah, vale. Entonces, si esto da esto, entonces... Y entonces me estaba haciendo preguntas y diciendo, entonces lo que yo sé ya no tiene sentido porque ahora sé esto y entonces... ¿cómo? Y claro, y cuando te disparas mucho es que sabes que vas bien. Es como seguir construyendo. Sí, ¿no? Sí, sin parar. Por eso decía que mi artículo favorito, mi proyecto favorito siempre será el siguiente. Porque si hago un proyecto al que dedicas tiempo, esfuerzo, profesional y personal, para quedarte como estás, ¿no? Porque aunque los resultados confirmen lo que ya sabíamos que puede ser, esa confirmación también es importante y abre otras preguntas. El problema es cuando no abre ninguna. Cuando no abre ninguna es que no lo has hecho bien. Y eso me preocuparía más, la verdad. Emi, a mí hay una cosa que me genera muchísima curiosidad. Sé de cosas que habéis encontrado en los proyectos en los que participas. Pero yo me pregunto si de ti dependiera, o sea, si así por fantasear, en todo tu repertorio de conocimientos que tienes, ¿qué es lo que más ilusión te haría encontrar? Puf. La tumba de un recolector de esponjas y una tumba de inhumación, porque así los huesos están dentro y puedo hacer análisis óseos y confirmar muchas cosas que ahora no puedo confirmar de esa parte de mis proyectos sobre buceo en la antigüedad. Pero como se está desarrollando mi tesis, mi trabajo, necesito un taller de alfarero para excavarlo con tecnología del siglo XXI. Uh-huh. Es lo que necesitaría. Sí, la verdad es que sí. Sí, esa sería tu gran ilusión, arqueológicamente hablando. Sí, que a lo mejor no suena muy excitante por la cara y el tono de voz. Creo entender que preferirías que dijese algo como la Atlántida o algo así, pero más allá de que la Atlántida, ¿no? Bueno, sí, hay una cosa, miento. Hay una cosa ahí como en la parte de atrás del cerebelo que nunca dices, a la tumba de Alejandro. Ay, Alejandro. Sí, Manga. Porque... Claro, la Atlántida obviamente no es un mito, pero Alejandro vivió y tuvieron que enterrarlo en algún sitio. Entonces, técnicamente es descubrible, eso sí. Pero reconozco, para que luego los colegas que puedan escuchar esto no me vacilen demasiado, que eso es más ensoñación que otra cosa. Aunque no os lo creáis, lo del taller de alfarero sería increíble también, ¿eh? Podría hacer cosas muy, muy chulas con lo del taller de alfarero. Suena fantástico. Os lo aseguro. No suena fantástico, pero para mí sería genial, sí. La época de Alejandro, que tengo entendido que murió en el 323 a.C., ¿está próxima a la que tú estudias? ¿Está cerca del periodo arcaico? Disculpa esta pregunta de ignorante absoluta en el tema. El problema de arqueología es que depende del punto de vista. Los compañeros que estudian paleolítico inferior, ahora estudiando una clase de evolución humana, entonces, claro, andamos con... Hace 4 millones de años, hace 6 millones de años nos separamos de los chimpancés, hace 2 millones de años... Y claro, das unos saltos de millones de años enormes. El periodo arcaico en el que yo trabajo, digamos que llega, historiográficamente hablando, estas cosas siempre son, ¿no?, creadas por los investigadores, 480-479 a.C., con la derrota de los persas, Platea, y Alejandro Magno. Él muere y al morir él empieza el periodo helenístico en el 323. Entonces la verdad es que es poco más de un siglo. Lo que sucede con Grecia es que al tener, caemos en el vicio, al tener mucho texto escrito, sobre todo de Atenas, porque la verdad es que de Grecia no tenemos mucho, lo que tenemos es de Atenas principalmente, nos venimos un poco arriba con la narración, pensamos que podemos dar mucho detalle, porque bueno, es cierto, tenemos... historiadores, Heródoto, Tucídides, estos que todos conocemos del instituto, aunque sea, ¿no? Pero claro, el alfarero o el campesino o la campesina que trabajaba en los campos del Ática en el sexto, quinto, cuarto, también son objeto de estudio de la arqueología y también cuentan historias, creo que a veces incluso más interesantes, pero bueno, eso ya es un punto de vista personal. Esto de poner fechas a no sé cuántos millones de años que fue construido, fue hecho... el otro día, investigando un poco, había una entrevista en la que alguien aseguraba que la esfinge de Giza no tenía la fecha que decían que tenía, porque sí que cuando se había descubierto resulta que las erosiones que tenía en la base... Sí. Cuéntanos eso. Bueno, pues yo llamo la fábula del cirujano a eso. Si a ti te encanta la anatomía humana, no se te ocurre decir que los fines de semana, como eres muy aficionada a la anatomía humana, vas al hospital a hacer cirugía, porque a ti te encanta la cirugía, entonces, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Ir a hacer cirugía. Porque posiblemente, yo desde luego mataría a alguien, me metería en un quirófano con un bisturí y yo la anatomía humana la conozco por el trabajo, pero me reitero, están todos muertos, ¿no? El problema con la arqueología es que es un tema, creo que a la gente le interesa mucho y me parece estupendo, pero luego tienes cierto grupo de personas que hacen mucho negocio con no ser arqueólogos y hablar de arqueología, ¿no? Y con estos temas, pues, somos todos diseñados por alienígenas, los atlantes, somos un experimento de marcianos de la galaxia no sé qué, que os parece de broma, pero es poner History Channel y... Algunos sí. Y ya verás. Y el problema de la esfinge es que pertenece a todo lo que yo considero eso, pseudoarqueología, ¿no? Que revisten unas narrativas de como una lengua muy científica y tienen esta narrativa también de y los arqueólogos no quieren admitirlo y ocultan los datos y no como generan una especie de épica del investigador oprimido que nadie hace caso, ese genio loco que luego resulta que tiene razón, pues que no se ajusta a la realidad. Y muchas de estas narrativas, básicamente, en cuando las confrontas con los datos arqueológicos, no se sostienen. ¿Qué sucede? Que vende más ese misterio de la esfinge que te cuentan, ¿verdad? A que un arqueólogo te explique, pues no, mira, está datada en esta época y te voy a explicar por qué. Porque entramos en el juego del pincelito, de las dataciones por radiometría o por estratigrafía. Claro, es mucho más complejo. No sabemos a veces los arqueólogos, y eso sí que es una autocrítica, contarlo de una forma que interese a la gente sin dejar de ser científicos, ¿no? Pero tú no puedes pretender pues venir a un programa así como el que me invitáis hoy y que yo hable como si estuviese dando una conferencia. No porque los que nos estén oyendo no tengan la capacidad para entenderlo, sino porque requiere pues de un conocimiento previo como cualquier. Yo voy a una conferencia de ingeniería, no me enteraría de la misa a la mitad. Y esas narrativas son peligrosas, no porque afecten a la arqueología, porque me afecten a mí, sino porque muchas de ellas acaban derivando en una negación de los principios científicos. Y es como un tobogán que estás arriba y parece que no pasa nada, pero yo ya sé dónde acaba ese tobogán y no acaba en un buen sitio, porque acabamos negando la ciencia y es peligroso. Yo, de hecho, espero que en el futuro, si donde esté dando clase, me dejen dar una clase sobre los mitos de la Atlántida, para explicarle a la gente eso. Luego la esfinge tiene la edad que decís que tiene y no la que se acaban de inventar que tiene, porque si las corrientes habían erosionado... Es que llevan así desde los 80, es que no es ningún invento... O sea, entiendo lo que quieres decir, porque es como cíclico, ¿sabes? Cada cierto tiempo te vuelven a contar como la misma historia. Mundo. Justo, como no el apocalipsis maya, 2012, vamos todos a morir. El 2000. Y es en plan, pues no, no funciona así el calendario maya. Yo tengo dos preguntas. Sí, sí. Entonces, no, vosotros es que no lo veis, pero esto para poder intervenir a veces es... No, yo tengo carrete, perdón también, que yo tengo carrete. Y... Sobre todo yo creo que estamos tan interesados que queremos matar de aquí a preguntas. Uno, mi primera pregunta es, ¿cómo ves la representación de la arqueología dentro del cine? Ya que estamos hablando de ficciones, de narrativas, etcétera, es que eso. Y la segunda, ya espero... Pues con respecto al cine, cualquiera que vea una foto mía en el campo con un sombrero marrón y todo de tostado, dice, a este le gusta Indiana Jones. A mí en el cine no me importa, lo digo honestamente. Bueno, sí que es cierto que veo un cierto patrón, ¿no? De que tú estás viendo una película, sale un arqueólogo, yo os garantizo que la va a liar. Funciona muchísimo, ¿eh? Incluso en películas que no van de arqueólogos, porque recuerdo que una, no recuerdo cuál en concreto, pero una... de los X-Men y también en Escuadrón Suicida, ¿no? De todo se lía porque hay un arqueólogo que excava lo que no tiene que excavar y ya, maldición, fin del mundo, no sé qué. O sea, malo. Cuando ves un arqueólogo en una película, malo. A mí no me ofende. Yo sé que a otros compañeros sí, no solamente Indiana Jones, sino otras, bueno, otras muchas, porque las películas, yo he visto un montonazo de arqueología, la de Carl Freund del 32 de La Momia, a mí me parece un peliculón. Y al final, de unos arqueólogos van y despiertan a una momia que mata a gente, imagínate. Porque es ficción. Ellos no están vendiendo nada. Es decir, yo cuando voy a ver Indiana Jones, a mí nadie me está diciendo eso es una representación exacta del trabajo arqueológico, que obviamente no lo es. Pero cuando ves cualquier programa de televisión, volviendo a lo del cirujano de antes, yo no creo que con la de shows que hay televisivos, pues eso, de hospitales, a mí nadie me está diciendo que eso sea un documental sobre neurociencia. Lo de la esfinge, por hacer la aclaración, sí me molesta y creo que sí es peligroso, porque ellos sí están vendiendo esa legitimidad científica, ¿no? Uh-huh. Ese nos tienen oprimidos culturalmente. Por eso, la ficción, películas, yo sin ningún problema, yo un gran fan. Muy bien. La segunda, Toño, estás muy silencioso. A ver si haces alguna pregunta, no sé. Que hay veces que nos dejamos, por eso te digo, yo aquí intento democratizar esto de la pedida de preguntas, porque hay que sacarle todo el jugo a Amy. Yo quería hacer una pregunta personal. Has hablado de Indiana Jones, de cómo va por las aventuras, de su parte de oficina y su parte de excavación, su trabajo de campo, y yo quería hacerte una pregunta, es un poco personal. ¿Tú tienes un sombrero preferido? Sí, porque solo puedo permitirme uno. Entonces, sí, el que tengo es el preferido. Pero es un sombrero marrón, precioso. Para mí es precioso, creo que para otra gente a lo mejor pues no tanto. Lo llevo en las excavaciones. Y aparte tengo un recuerdo muy bonito porque lo compré... lo compré en Perú, lo compré en Cusco cuando fui a trabajar ahí a un proyecto. Un verano, y entonces como también le tengo cariño, como recuerdo, hay que arreglarlo un pelín, a ver si lo llevo a que... Porque ya lleva mucho campo y mucha mili ese sombrero, pero... No, yo excavo con él, de verdad que no es ninguna broma. También otra pregunta quiero hacerte. Hablasteis antes de las cosas mágicas que venden de la arqueología, y hay un fenómeno que se llama el opar, los opars, que son objetos fuera de su tiempo. ¿Te has encontrado con alguno? Claro, sí y no. Volvemos a lo de la narrativa de antes, por no ponerme... Si me pongo muy técnico, me lo decís. Continúa, por favor. Es que eso es precisamente lo que nosotros... Cuando tú ves a los arqueólogos que están con un paletín o con un pincelito, incluso pues con herramientas de dentista, ¿no? Excavamos con tanto cuidado es porque leer el suelo, leer esas páginas de capas de tierra es extremadamente difícil. Y claro, si tú coges, vacías un yacimiento entero, vas a tener, digamos, todo mezclado. Esos objetos fuera de lugar no están fuera de lugar. Siempre hay lo que nosotros llamamos procesos post-deposicionales que hacen que esos objetos acaben, digamos, fuera de sitio. Pero si tú excavas bien un yacimiento, no es que sea tu punto de vista, es que tú tienes los datos científicos para explicar por qué eso llega allí. Porque es como, por ejemplo, si tú vas paseando, como hablábamos antes, por un castro, tú estás en 2018, tú estás sacando fotos con tu móvil, pero tú en superficie vas a poder ver piezas de cerámica del siglo III antes de Cristo, por ejemplo. Por supuesto que sí. El problema es que la gente te cuenta eso como si yo la próxima tumba egipcia que se fuese a abrir tuviese un iPad. No, mira, no. Eso no funciona así. Siempre que se hace el trabajo bien, siempre hay una explicación científica para estas cosas. Hablando de objetos fuera de sitio o fuera del que parece su sitio natural, Emi, a mí se me ocurre una pregunta que también tiene que ver con el plano personal. Tú eres de Vigo. Sí. ¿Y cómo va a parar un chico de Vigo a la Universidad de Arizona? Porque el trayecto es largo, ¿eh? Sí, llegó a ser de 37 horas de vuelo. por necesidad. Yo soy de Vigo, yo siempre quise hacer, como os comentaba antes, siempre quise hacer esto. El principal motivo, por resumir, es que como España no invierte en ciencia ni en arqueología, pues es el único país europeo, al menos digamos de la parte occidental, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, bueno, que no tiene escuela arqueológica en Atenas. Entonces, por la legislación griega, historia muy larga contada muy rapidito, si tú quieres ir a excavar a Grecia, tienes que tramitar el permiso de excavación, como es normal, como en España los permisos de excavación, pero a través de la escuela de tu país. Claro, ahí está el tema. Si España no tiene escuela, así luego yo llegué a la escuela americana, donde estuve 2 años, recibí 2 becas diferentes, porque yo cuento como americano al ser estudiante en Estados Unidos, aunque yo no tengo la ciudadanía ni nada por el estilo, pero como mi universidad está en Estados Unidos, cuento como americano para esa escuela. Entonces, claro, todo el mundo decía, un español. Porque nunca habían visto a un español. No digo que sea el único, no estoy diciendo que Grecia es muy grande y hay muchos proyectos. Pero bueno, yo ya llevo bastante tiempo trabajando allí y yo nunca me he encontrado con ningún otro. Sin embargo, en Egipto, por ejemplo, creo que ahora hay 4 o 5 proyectos abiertos, todos maravillosos, de excavación arqueológica en Egipto. España tiene excavaciones en Uldubay, este famoso yacimiento sobre los orígenes de la humanidad. Y tú, aunque no, yo ni siquiera me dedico a la egiptología y conozco estos proyectos. En Grecia es que ni siquiera por ley. Eso pues me obligó a o quedarme en Santiago haciendo prehistoria, que yo estaba genial con mis compañeros allí, o cumplir mi sueño. Pero para cumplir mi sueño, fuera. Y luego ha sido un poco por becas, lo que las becas me han ido llevando, y Estados Unidos estudiar es muy caro, un doctorado ya ni te cuento, y yo he tenido la suerte de acabar pues en un gran departamento, pero bueno. Entonces el coste de cumplir tu sueño está siendo alto. Os decía antes que yo cuento con la ventaja de conocerte personalmente y puedo hacer un chiste fácil sobre arqueólogos, que me parece que es el colmo de un arqueólogo especialista en Grecia que tu novia sea Melena. Sí. Creo que ella es tu gran hallazgo, más allá de la tumba de Alejandro Magno o de lo que tú quieras. Y me imagino que el coste personal de toda esta trayectoria académica que llevas es alto para los dos. Santa Elena es la patrona de los arqueólogos y no es un chiste, es que es así, coincidió, me parece estupendo. Sí, creo que son cosas que se hablan en pareja, se discuten en pareja, se deciden en pareja y luego pues te gestionas lo mejor que puedes y lo mejor que sabes. Yo creo que a nivel personal y profesional el razonamiento ha sido el mismo. Estoy harto de que me digan de que no puedo. Llevo, pues de que era un niño que decía que iba a estudiar a Estados Unidos y todo el mundo decía que va, y luego acabas allí. Y lo de Grecia fue lo mismo, y luego estás allí después de un día de trabajo y dices tú, pues oye, tan mal no me fue. Entonces, no sé, yo soy de, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y si funciona bien y si no, no. Funciona, así que no tengo derecho a quejarme. Al final hay que buscar lo que a uno le hace feliz, ¿no? Sí, yo también creo que puede ser peligroso porque, y lo digo también en serio, yo soy arqueólogo, yo no trabajo de arqueólogo, yo soy arqueólogo y no me concibo. Yo no sé qué sería de mí si de repente no tuviese arqueología. Lo digo en serio, porque es lo que soy. Pero sé que decidí fuera, pista. A mí, yo lo que de verdad lo que no soporto es que me digan, ay, es que no sé cómo puedes, Pues pregúntame, oye, ¿cómo puedes? Y yo te lo explico sin ningún problema, pero esta negatividad... Es que soy arqueólogo, entonces ¿cómo no voy a poder, no? Bueno, pero yo entiendo que cuando le dices a la gente te pregunta y tal, ¿no? Y oye, ¿cómo haces para...? Yo allí pues he ido con becas o trabajo de profesor auxiliar para pagarme los estudios, cada asignatura... allí, y los doctorandos tienen que tomar clases, no es como en España. Entonces los 4 o 5 primeros años son de clases, yo lo empaqueté en menos, pero bueno, son $4.400 cada clase y lo normal es que cojas 3 o 4 por semestre, o sea, echa cuentas. A mí no me molesta que la gente diga, por supuesto, en general, pues oye, qué difícil, o realmente será muy difícil. No, es que es muy difícil, ¿no? Y no pasa nada por reconocerlo. Es esa negatividad cansina, ¿no? Del del no, es imposible, pero es que ni siquiera me has, lo he intentado. Déjame que me denieguen la beca y cuando me denieguen la beca diga, oye, mira, pues me han denegado la beca, no tengo fondos, a ver qué hago, ¿no? A ver por dónde tiro. Pero al menos tengo que pedir la beca, ¿no? A mí lo que me sorprende o lo que me llama la atención, lo que me gusta, es que es costoso en trabajo, en dinero y en todo, pero se ve en ti que sigues manteniendo esa ilusión. O sea, apasionado total. Definitivamente eres arqueólogo, no has estudiado arqueología, porque se ve la pasión que rezumas en cada momento, ¿no? Que para ti no es un trabajo, será duro, pero al final es lo que realmente te gusta, lo que te hace feliz, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, me reitero, es peligroso. A veces es peligroso porque, y si luego algo falla, y si luego tienes que dejar de ser arqueólogo, pues claro, eso habrá que hacer un trabajo de gestión que prefiero no pensar en ello. Pero por ahora va todo bien, no quiero acabar una nota lúgubre, va todo bien, me he conseguido 8 años en este yacimiento de Zoricós con senior staff, o sea que tengo una década para estar entretenido excavando en Grecia y luego ya veremos. Tengo unos amigos brillantes todos, grandes arqueólogos que conseguirán yacimientos y luego le dirán, oye, llámame que voy de gratis. Así que no creo que me aleje mucho de los yacimientos en mi vida. Y una preguntita, Emi, ¿algún sueño por cumplir, escribir un libro, yo qué sé? Algo así que tengas, ya lo has escrito. Ay, perdón. Bueno, pero fue uno a cuatro manos. Bueno, pues uno a dos. Pues, hombre, bueno, sí, hay un libro que me gustaría escribir, a lo mejor es un poco técnico, ¿no? No es para un público en general, pero creo que hace falta un libro de cerámica griega para los que estudian esto, que sea un libro arqueológico, con todas estas técnicas y demás que estoy utilizando en mi tesis sobre cerámica griega. Yo tengo un principio muy básico de operación, que es, yo quiero darle a los que vienen detrás lo que yo necesitaba y en muchas ocasiones no me dieron. Bien sea este libro que no tuve para mi tesis, por ejemplo, bien sea, si puedo en el futuro en este proyecto nuevo que empiezo este verano, llevarme uno o dos estudiantes de Santiago a excavar, porque si no vienen conmigo, como os comentaba antes, puede que lo consigan, por supuesto, yo lo hice, ellos también, pero está claro que no es unirte a un proyecto como podría hacer un estudiante francés, italiano, belga, holandés, alemán, danés, ¿no? Y lo que sí me gustaría es, sobre todo, que, bueno, pues que la arqueología griega hiciese unos cambios intelectuales que se está quedando un pelín atrás en muchos aspectos y hay que empujar hacia arriba. Y yo lo de empujar y liarla soy. Sí. A mí me dicen que soy, en las charlas y en los debates de clase, que era un espectáculo, daba mucho ambiente. Pues bueno. Yo tengo una última pregunta porque, bueno, el tiempo se nos va, etcétera, etcétera. Y es el hecho de, yo recuerdo como filólogo clásico que cuando estuve en Epídauro se me caían las lágrimas, porque es un momento como muy, muy emocional. Y me preguntaba si tienes un momento similar en el de estar en una situación de arqueológica y tal, que digas tú, esa emoción, ¿no? Sentir esa emoción que llevas de estar estudiando ciertas cosas y por fin vivirlas. Cuando cocí los propilea la primera vez, la estructura, digamos, de entrada a la Acrópolis, estas columnas que cruzas, no sé, unas, para los que no les suene del cole, ¿no? Porque todo esto es muy de historia del arte del instituto. Subes unas escaleras, pasas una estructura y ves el Partenón. La primera vez que lo hice, porque bueno, fue un poco eso, fue un... La emoción de es algo que llevas esperando pues desde que tienes 8 años, y luego también lo confieso un poquito, el reivindicarme a, pues un poco a mí mismo, ¿no? No con respecto a otros, para nada, sino porque a veces dices, pues ya vale, ¿no? Ya vale de tanto no. Y ahora, claro, después de estar en la escuela americana, tengo un carnet que paso gratis a todos los museos, y cuando vivía en Atenas, iba a la Acrópolis a leer un libro. O sea, que tienes que pagar una burrada, 20 euros o 25 euros por entrar, y lleva allí con un libro y echaba la tarde. Pues, hace bueno hoy, me voy con un libro y tengo un banco y un que hace sombra a un olivo. Esto es completamente en serio, es mi banco favorito en la Acrópolis y me echaba ya a leer la tarde. Así que bueno, pues lo hice. Empapándote del espíritu de los que allí poblaron. Supongo, sí, porque una de las cosas que más me gusta es darme cuenta precisamente de esas cosas. Cuando estás en la Asamblea de Atenas y ves el pedestal al que no puedes subirte, está cerrado, pero claro, después de haber leído tanto sobre ese tema, yo puedo dar una lista de nombres de gente que dio discursos, algunos de los cuales han cambiado la historia, encima de esa piedra, ¿no? Y creo que, si bien no creo, honestamente, que haya una energía mística dejada por los habitantes del pasado, sí que creo que se nos transmite a nosotros esa visión. Y cuando le explicas a la gente la arqueología en ese sentido, hablábamos antes de los grandes hallazgos de oro, no sé qué, la gente se impresiona muchísimo con las pequeñas cosas. Si tú enseñas, a veces causas más efecto enseñando tenedores o peines que joyas de oro. Porque ven el peine y dicen, es que es igual a mi peine, ¿no? Y eso genera una conexión, creas un vínculo con la persona que está visitando el yacimiento o lo que sea. A veces mejores, a veces peores. Claro, luego te toca excavar cementerios medievales con tumbas de niños, pues claro, la gente le tira un poco más. Pero genera un sentimiento, no es... Nadie lo ve como algo que está en el suelo. Lo que tienes que hacer es trabajarlo de forma positiva. Bueno, antes de terminar, yo quiero daros las gracias a todos por estar aquí, especialmente a Emilio. Un placer. Por todas tus aportaciones, a nuestros oyentes, por seguirnos. Y quiero contaros algo que he leído esta semana y, bueno, me resonó un poquito, aunque tengo que deciros que viene traído un poco por los pelos, a este tema. Hablando de cerámicas, de restauración, de conservación, no sé si conocéis algo que los japoneses llaman kintsugi, que es la carpintería del oro. Uh-huh. Consiste en un arte japonés de reparar objetos rotos. Normalmente lo que se hace es tratar de camuflar y ocultar, ¿no?, los defectos, las grietas, los daños. Sin embargo, la política que sigue este arte consiste en acentuar y celebrar aquello que ha dejado una cicatriz, fortaleciendo el material del que el jarrón o, bueno, el producto que sea, el elemento que sea, está hecho. De manera que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, bueno, se le hace más hermoso. Esta forma de arte es una manera de ensalzar la fragilidad y la capacidad de reparación de los objetos, creo que también de las personas. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.